Mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje que le enviara MD Abdul Hamid, presidente de la República Popular de Bangladesh, en saludo al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. El remitente expresa la seguridad de que en el futuro también las sinceras relaciones entre los dos países se fortalecerán más en varios dominios. Y le desea salud y felicidad a su excelencia Kim Jong-un y paz, progreso y prosperidad infinitos al amistoso pueblo de la República Popular Democrática de Corea.